quieres escuchar. Ahora te haces el huevón. Ahora sí me quieres negociar con tu sucia producción. Todo está tan separado. Por tu arco y hay tu control. Que el valor del arte muere y el dinero está.